notas de Elena para el lunes 20 de febrero. Una declaración sobre el cuidado de la creación. Aún antes de que se pudiera reservar el diezmo, había que reconocer los derechos de Dios. Se le consagraban los primeros frutos que maduraban entre todos los productos de la tierra. Se apartaban para Dios las primicias de la lana cuando se trasquilaban las ovejas, del trigo cuando se trillaba, del aceite y del vino. De idéntica manera se apartaban los primogénitos de los animales y se pagaba rescate por el hijo primogénito. Las primicias debían presentarse ante el Señor en el santuario y luego se dedicaban el uso de los sacerdotes. En esta forma se le recordaba constantemente al pueblo que Dios era el verdadero propietario de todos sus campos, rebaños y manadas, que Él les enviaba la luz del sol y la lluvia para la siembra y para la siega, y que todo lo que poseían era creación de aquel que los había hecho administradores de sus bienes. Cuando los hombres de Israel, cargados con la primicia del campo, de las huertas y los viñedos, se congregaban en el tabernáculo, reconocían públicamente la bondad de Dios. Cuando los sacerdotes aceptaban el regalo, el que lo ofrecía, hablando como si estuviera en presencia de Jehová, decía: Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, y con grande espanto, con señales y con milagros. Y añadía: y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del finito de la tierra que me diste, oh Jehová. Deuteronomio 26, 8 al Dios. Las contribuciones que se les exigían a los hebreos para fines religiosos y de caridad representaban por lo menos la cuarta parte de su renta o entradas. Parecía que tan ingente leva de los recursos del pueblo hubiera de empobrecerlo. Pero, muy al contrario, la fiel observancia de estos reglamentos era uno de los requisitos que se les imponía para tener prosperidad. A condición de que le obedecieran, Dios le hizo esta promesa: increparé también por vosotros al devorador, y no os corromperá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo abortará, y todas las gentes os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3, 11 y 12. Patriarcas y Profetas, páginas 565 y 566.